Nos vamos también, seguimos fuera de Montevideo, ahora recibiendo a nuestro compañero José Luis Vázquez en la gira del diputado Eduardo Rubio. José Luis, buen día, ¿dónde andan? Buen día, Hernán, compañero de la radio, audiencia de la 36. Estamos en este momento en Florida, hace pocos minutos que llegamos provenientes desde el departamento de Durazno. Anoche estuvimos con el diputado Eduardo Rubio recorriendo buena parte de Durazno y también en Sarandí del Chi. En la tardecita noche estuvimos en Sarandí del Chi, donde se sigue manifestando lo mismo que los días anteriores. Sigue lloviendo, pero sigue creciendo además. La Unidad Popular sigue creciendo, la lista 326 con nuevos adherentes. Eso fue lo que pasó ayer en Sarandí del Chi, donde nos recibió una agrupación con muchos planes de trabajo hacia adelante, pero también con crecimiento, porque había allí nuevos integrantes de la agrupación de la 326 en una noche inhóspita, porque llovía, pero los compañeros llegaban a la reunión prevista. Obviamente hubo algunos que no pudieron hacerlo, pero los compañeros con mucho ánimo nos recibieron, y además hay planes de trabajo fundamentalmente ahora en esta etapa con el reparto de las listas. Tienen previsto trabajar en Sarandí de Chi con la agrupación de Durazno, que va a venir a apoyar a los compañeros de Sarandí de Chi para hacer un amplio espectro, cubrir un amplio espectro de la ciudad de Sarandí de Chi. Y a la semana siguiente van a hacer a la inversa, es decir, todos los compañeros de la agrupación de Sarandí de Chi se van a trasladar a Durazno y van a hacer lo mismo en la ciudad de Durazno. Por lo que vemos entonces, siguen los planes importantes de trabajo allí. Estuvimos recorriendo los distintos medios de la ciudad de Sarandí de Chi, acompañado por el referente local, que es Roberto Correa, y otros compañeros, y por supuesto, en Durazno y también en Sarandí de Chi, el candidato a diputado Martín Barrero. Bueno, y hoy de mañana tenemos tres días íntegros de lluvia permanente, ¿no? Uh-huh. Y de esta forma salimos esta mañana desde Durazno, llegamos a Florida, está de la misma forma, nos estaban esperando los compañeros, y ya ha comenzado una gira de prensa. En el primer contacto de la prensa con el diputado Eduardo Rubio, la pregunta se caía de madura, ¿no? Era lo que estábamos escuchando del profesor José Bullón. La pregunta, el análisis de Bullón era sobre el debate, y la primera pregunta que le hicieron al diputado Eduardo Rubio de la lista 326 tiene que ver con el debate de anoche. Eduardo Rubio había hecho declaraciones antes de realizarse el debate, y me parece que se cumplió totalmente lo que había pronosticado Rubio, creo que un día antes del debate. Hoy el análisis que hacía Rubio era este: no hubo un debate serio, hubo mucha propaganda. Dice Rubio que faltaron los principales temas, que son los temas justamente en los que tiene acuerdo. Ahí no hay dos bloques o dos formas de gobernar, dijo Rubio. Allí hay una sola expresión política que tiene muchas coincidencias que justamente no fueron abordadas. Y Rubio se quiso referir justamente a los temas en donde no se habló. Vamos a escuchar lo que decía Rubio hace 5 minutos aquí en Florida. Antes, una ruta 14... que parece Sarajevo, un desastre, rumbo a Durazno. Entonces, por el celular íbamos escuchando en los momentos que la señal nos dejaba. Claro. Sí, lo que hice fue hoy leer toda la habitual información sobre el debate, los comentarios, y por lo que escuchamos y las cosas que hemos podido recoger de la opinión de la gente, más que un debate, fue una serie de intervenciones en las que no se tocaron temas esenciales de la vida del país. No escuché hablar de las AFAPs ni de la seguridad social, ni qué reformas se están proponiendo hacer, que los dos tienen una reforma propuesta. Escuché hablar del medio ambiente, pero no escuché hablar del modelo al servicio del agronegocio y las multinacionales del agronegocio. No escuché hablar de los agrotóxicos. O sea, no, ¿cómo hablar del medio ambiente? No hablar de eso. No escuché que ninguno de los dos candidatos se posicionara en contra de lo que es el modelo forestal celulósico y UPM2. Entonces, me pregunto, hablaron del tema de la inseguridad, con datos, con cifras, pero ninguno fue al fondo del problema. ¿Por qué tenemos una sociedad tan violenta hoy? Esto no tiene que ver con el modelo económico y social vigente, no tiene que ver con la creciente marginalidad, con la informalidad laboral, todo eso no tiene nada que ver con la violencia. No escuché hablar del grave problema del narcotráfico y cómo combatirlo. Por tanto, previo al debate me he preguntado qué expectativa tenía y yo lo que había planteado, mire, me parece que estuviéramos frente a una final del campeonato uruguayo. Había previa, había sponsor, hubo más tiempo de publicidad que de debate, ¿no? Esto es brutal. Habla a las claras de que fue un gran negocio vender este supuesto debate. Y pensé que iban a ir a cuidarse, los dos cuadros iban a jugar con mucho cuidado, y que se iban a pelear por el centro político, y creo que fue así nomás, no hubo debate, hubo exposiciones sobre algunos temas y no se fue al fondo de la cosa. ¿Por qué no se habla hoy de los temas que usted está planteando y que seguramente son? Bien, José Luis. Bueno, allí tenían ustedes la palabra de Eduardo Rubio, son las primeras declaraciones en el departamento de Florida. Seguimos ahora. Tiene la próxima salida al aire de Rubio, va a ser a través de CW33 AM aquí en el departamento de Florida. En pocos minutos ya está para ingresar Eduardo Rubio a esta entrevista. Los dejamos y seguimos en contacto con ustedes. Muy bien, José Luis, un abrazo.